Y ahora para ustedes, Diálogo Pastoral con el Dr. Erwin de León, su servidor. Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano. Desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por su sintonía a nuestro programa. Quédese con nosotros y disfrute del comentario, la predicación, la enseñanza, el diálogo de la palabra de Dios. Es este programa de bendición para ustedes. Y desean participar con nosotros, usted puede llamarnos a nuestros teléfonos al 713-991-5760. Amigos, bienvenidos. Diálogo Pastoral ya está en el aire. Hemos estado mirando y comentando, y yo sé que ya usted está hasta la coronilla en las noticias de cuán odiado es Jesucristo en estos días. ¿Qué tan impopular se está convirtiendo en ser cristiano en la cristiana América? Parece algo sacado de la controversia el hecho de que pueblos paganos que nunca se le había hablado de Cristo están al día de hoy, por el esfuerzo misionero mundial, abrazando el Evangelio de Jesucristo y conociendo de nuestro Señor y Salvador por primera vez. Y parece mentira que en la nación que fue pionera del Evangelio en el mundo se haya olvidado de aquel que le dio vida. Hermanos míos, Estados Unidos de América, yo siempre le he dicho, yo amo esta nación. Amamos nosotros los hispanos a esta nación. Número uno, Estados Unidos de América, muchas veces le he dicho, ha sido una nación generosa con nosotros. Una nación que ha abierto sus fronteras, ha abierto sus puertas, y a pesar de toda la política y la situación con los inmigrantes, hermano, este país es un país maravilloso. Si usted cruza para el sur y se va a México, ¿cuándo a un mojado lo van a aceptar en México? Usted cruza para México porque usted es mexicano y ni a usted lo quieren allá de aquel lado. Están locos para echarlo para este lado. Porque para... Sí, vamos a hablar la verdad. Para ellos usted es una carga. En El Salvador, los salvadoreños que van de aquí son una carga económica. Amén. Y esta nación nos ha abierto las puertas de par en par. Y nos ha dado la oportunidad de vivir, de trabajar y de levantar nuestros hijos y nuestra familia. Yo estoy agradecido con Estados Unidos de América. Nunca me atrevería a ondear ninguna otra bandera frente a mi casa que no sea la americana. Mientras esté en esta tierra, por respeto a la nación que me ha dado la apertura de estar aquí. Ahora bien, después de haber dicho esto, tengo que decir la verdad. Esta nación fue pionera y ha sido pionera de la evangelización mundial. Yo le he dicho muchas veces, a mi tierra llegaron misioneros a principios de los años 1900, misioneros de las Asambleas de Dios. Llegaron a mi tierra por antes de que llegaran gente de cualquier otra denominación. Llegaron ellos. Y eran norteamericanos y entraron por el este de mi isla predicando el evangelio. Bendito nombre de Dios. Y a esos misioneros norteamericanos le debemos nosotros en el día de hoy. Son nuestros abuelitos. Hoy nosotros hemos regresado a la tierra de nuestros abuelitos, amén, con un evangelio fresco, diciendo la fe que ustedes nos sembraron está viva en nosotros todavía. Bendito el nombre del Señor para siempre. ¡Gloria a Dios! En Cuba, llegaron a Cuba, oiga bien, es fuerte la iglesia metodista en Cuba, fortísima. ¿Y sabe por qué? Porque en Cuba, los misioneros que llegaron eran metodistas. Y note usted cuán unidos estaban los movimientos religiosos en Estados Unidos, que en el movimiento misionero mundial dijeron, no nos vamos a hacer competencia. Si los metodistas van a Cuba, los de las asambleas van a la República Dominicana. Y los bautistas van a otro lugar, bendito el nombre de Dios. Y en el día de hoy, muchos lugares y muchas naciones ha sido predicado el Evangelio de Jesucristo. Ahora, Estados Unidos de América, vino gente de Europa. Todos nosotros sabemos la llegada de los peregrinos europeos a este lugar. Y lo demás es historia. Lamentablemente, esta nación, como todo el mundo, está en decadencia. Y la palabra del Señor ha dicho que muchos en los últimos días negarían al Cristo que le dio la vida. Y en el día de hoy no es político, correcto ni popular decir yo soy cristiano, adoro a Jesucristo. En el día de hoy la Semana Santa, muerte y resurrección de Cristo la quieren abolir. En el día de hoy la Navidad está casi abolida y poco le falta para que quieran abolir y quitar de la palestra el nombre de Jesucristo. Ahora yo le voy a decir, ¿qué fuera de la tierra y qué de nuestra vida si Cristo no hubiera nacido? ¿Qué fuera de estos países y qué fuera del mundo si Cristo no hubiera nacido? Hermanos míos, todo el mundo da por sentado el nacimiento de Jesucristo. Por 20 siglos se ha recordado, se ha celebrado, hemos leído en la Biblia de la llegada de nuestro Señor y de nuestro Salvador. Yo quiero decirle a usted que el personaje más importante de la historia es Jesús de Nazaret. Hasta el día de hoy, si usted checa y mira los canales, por ejemplo, el National Geographic, si mira hoy los canales de History Channel, todos ellos en este día están hablando de Jesucristo. Están hablando de las controversias, están hablando de la historia, están hablando si es cierto o no es cierto, pero todo el mundo, 20 siglos, 2000 años después, está hablando de Jesucristo. Napoleón Arre, el rey que en 1800, en cada ejército de Europa, vivió, pero en la batalla de Waterloo perdió. Y Napoleón Bonaparte es un personaje histórico perdido en las entrañas de los libros de historia y literatura. Cristóbal Colón, con toda su esplendor, conquistó América. Y nos recordamos solamente de Cristóbal Colón el día 12 de octubre de cada año. Brevemente, hombres tan fuertes como Martin Luther King, nos acordamos de ellos cuando se celebra su día. Pero cada domingo en la mañana en todo el mundo, por 2000 años, la iglesia de Jesucristo se recuerda de este personaje inmortal que se llama Jesús de Nazaret. Y le glorificamos y le exaltamos y le adoramos. Y yo le digo al mundo secular, diabólico y pagano, Houston, y a ti te digo, aunque te quiera olvidar, siempre te saldrá el nombre de Jesús de Nazaret, donde quiera, porque es inmortal. Gloria a su nombre para siempre. ¡Aleluya! Me llama la atención. Uf. Yo no sé si usted se ha puesto a pensar que la fecha con el nacimiento de Jesús cambió. Y el mundo se dividió antes de Cristo y después de Cristo. La historia fue dividida. Cuando usted dice año de 1995, lo que está diciendo es 1995 años después de Cristo. Cuando usted dice año 2000, está diciendo 2000 años después de Cristo. Cuando usted está diciendo 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2010, está marcando la fecha de la aparición de este personaje importante y glorioso en el planeta Tierra. Yo no sé si usted ha visto esto de antes de Cristo y después de Cristo. Alguien me preguntó en estos días, hermano, ¿por qué después de Cristo aparece con las siglas AD? ¿Dónde usted que en español sería DC? Antes de Cristo AC, después de Cristo DC. No está diciendo corriente alterna y corriente directa. En español es antes de Cristo y después de Cristo. Pero si usted te nota en algunos libros y en algunas partes históricas, aparece la sigla AD. AD es la abreviación en el latín. En el latín es Anno Domini Nostre Jesu Christi. Repito. Anno Domini Nostre Jesu Christi. ¿Qué es eso en latín? Anno, año. Domini, Señor. Nostre, nuestro. Y Jesucristo, usted sabe más o menos lo que es. Jesucristo. AD, cuando lo mira en un libro, significa año de nuestro Señor Jesucristo en español, traducido directamente del latín. En otras palabras, cuando usted marca la fecha y dice tal año, cuando usted dice el año de mi matrimonio fue 2004 o 2005 o 2006, está diciendo 2006 año. Anno Domini Nostre Jesu Christi, 2006 años después del nacimiento en la tierra de nuestro Señor Jesucristo, comenzó a marcarse la fecha y eso no lo quita nadie. Aún los impíos, aún el diablo tiene que decir año de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Jamás en el mundo se ha levantado un personaje como Jesús. Ni se ha levantado ni se levantará exactamente. Amén. Ninguno de los grandes políticos. Hay hombres emérito y respetable en México. Don Benito Juárez, Lázaro Cárdenas y demás personajes históricos. Amén. En Colombia muchos personajes. En El Salvador muchos personajes. En su Honduras, querida del alma, San Pedro Sula, muchos personajes. Estados Unidos de América, George Washington, Abraham Lincoln, con todo el respeto que cada uno merezca, nunca podrán pararse al lado de aquel que marcó la fecha y cambió el mundo con su llegada. Bendito nombre del Señor para siempre. ¡Aleluya! De los grandes pensadores de la filosofía, filósofo. Ya le he dicho un montón de ellos: Anaxágoras, Sócrates, Séneca, Platón, Aristóteles, Pitágoras y demás personajes de la filosofía. Solamente están incrustados en las enciclopedias y en los libros de filosofía. Los grandes escritores de la literatura: Gabriel García Márquez, Gabriela Mistral, Pablo Neruda, Rubén Darío y demás personajes histórico de la literatura, aparece cuando en una clase aburrida de literatura nos ponen a leer sus poemas y sus dichos históricos. Políticos, escritores, filósofos, científicos. Pero cada día en las iglesias se lee desde hace 2000 años la palabra dicha por el gran maestro, Señor, Salvador y Dios, que caminó las polvorosas calles y tierra de una remota ciudad, de remotos lugares y aldeas, la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Se estudia y se discute en las aulas de clase. Se estudia y se discute en las calles. Los grandes pensadores hablan de él. Y aún los niños que maman pintan las hazañas de él en las escuelas dominicales. El personaje Jesús de Nazaret es un personaje universal. Es inmortal y siempre lo será. Bendito su nombre para siempre. Jesús de Nazaret, con un puñado de hombres, conquistó el mundo. Los grandes reyes y emperadores lo han hecho montado y cabalgando sobre un caballo brioso. Otros con pertrechos militares, tanques de guerra, aviones de combate, a filo de fuego y espada. Jesús de Nazaret, sentado en una barca, hablando a las multitudes en forma de parábolas, en forma de explicaciones sencillas, con el poder de Dios y el amor de Dios manifestado en su propia vida, conquistó y captivó multitudes, reunió multitudes, y aún después de muerto y resucitado, sigue captivando multitudes y cambiando vida. Y ese testimonio, nada ni nadie puede quitarlo, aunque lo quieran borrar. Bendito sea el Señor y Dios para siempre. Hoy se ha querido silenciar su nombre. Hoy se ha querido quitar su nombre. Hoy sus amigos incluso a veces se convierten en sus más grandes detractores. Porque muchos de los que se llaman sus amigos niegan su afiliación. Y muchos en el día de hoy se avergüenzan de que lo vean con su palabra. Se avergüenzan de decir que son sus amigos y se avergüenzan de que los identifiquen con él. ¿Cuántos de ustedes no se avergüenzan del Evangelio? Porque saben que es el poder de Dios para salvación de todo el mundo. Dígale que está a su lado con la Biblia en la mano. Yo no me avergüenzo de esto. Gloria a Dios. Y diga, Señor Jesús de Nazaret, yo creo en ti. Yo creo en tu palabra. Yo soy tuyo. Y aquí, en este lugar, hay una iglesia poderosa en ti, Jesús de Nazaret. ¿Por qué me he de avergonzar de él? Si él no se avergonzó de mí. ¿Por qué he de me avergonzar de él? Si cuando estaba colgando en la cruz del Calvario, desnudo, maltratado, molido, sangrante, Dios Todopoderoso en una cruz de madera, pudo haberse bajado, pero no lo hizo, bendito Dios. Si él en mis pecados y mi bajeza no se avergonzó de mí, ¿por qué hoy me he yo de avergonzar de él? Si tengo vida es por él. Si tengo vida es por él. Si participo de la gracia es por él. Y ahora déjenme glorificarle a él. Aleluya. Hoy quieren silenciar a Jesús. Jesús, un grupo de políticos liberales y de ideólogos paganos quieren silenciarlo. Porque en su rebeldía dicen, nosotros queremos continuar por el camino que hemos decidido. Y han dicho, ni Dios ni hombre nos parará. Qué equivocados están. En tiempos pasados Dios permitió incluso que reyes más poderosos que ustedes son políticos. Dios le permitió que se levantaran. Faraón se atrevió a levantarse y Dios le permitió que su corazón se endureciera para terminar con su ejército en el fondo del Mar Rojo. Reyes y poderosos se han levantado. Los emperadores romanos se atrevieron a decir, en todo el imperio romano no hay otro Dios que no sea el César. Y la iglesia, pobre, maltratada y perseguida, se atrevió a levantarse diciéndole, te equivocas, César. Hay un rey llamado Jesús que es mayor que tú y este puñado de gente indefensa no te servirá a ti. Y el César no pudo con sus fieras, con sus lanzas, aunque mató a muchos, a callar el nombre de ese rey poderoso que se llama Jesús de Nazaret. El diablo es muy sabio. Dijo, ¿sabes qué? Si no puedo destruirlo, me voy a liar con ellos para infiltrarme. Y en el año 300 después de Cristo, la religión babilónica y los ritos paganos del imperio asimilaron. Entonces se infiltró en la iglesia. Y es cierto que por siglos y años oscuros el diablo hizo daño. Pero siempre hubo un remanente fiel de hombres y mujeres que nunca se doblaron y dijeron, eso no es la verdad, la verdad es esta. Y puedo hablar, por ejemplo, de los pueblos albingenses. Y puedo hablar de otros pueblos que se levantaron. Y muchos fueron diezmados y muertos. Pero cada vez que caía uno en el charco de su sangre, se levantaban 10, se levantaban 100, diciendo, Jesús y su palabra es real y es verdad. Bendito el nombre del Señor. En los años 1500 se levantó la reforma protestante. Hombres como Lutero, Calvino, Zwinglio y otros se levantaron con poder. Hus y otros, Savonarola en España y otros se levantaron, tomaron la espada de la verdad que es la palabra de Dios. Se levantaron hombres como Cipriano de Valera, Casiodoro de Reina. Casiodoro de Reina, que nos regaló por su esfuerzo exponiendo su propia vida la Biblia en español que usted tiene en la mano. Gloria a Dios. Se expuso a la persecución de España. El rey Felipe II dijo, si me encuentran al tal Casiodoro, agárrenlo para destruirlo. Y el tal Casiodoro, amigo protestante, lo mandaron a Inglaterra. Se refugió en Inglaterra, luego huyó de Inglaterra el tal Casiodoro y se refugió en Ginebra, donde Juan Calvino lo acogió. Y al poco tiempo salió publicada la Biblia Reina Valera en el año de 1569. Amén. Cuando el ostracismo quería apagar a todo, un señor llamado Juan de Gutenberg en Alemania inventó la imprenta. ¿Y sabe usted cuál fue el primer libro que se imprimió? La Sagrada Biblia. Y ahora en imprenta, bendito el nombre del Señor. Hoy, en el día de hoy, la palabra está en computadora. Está en computadora portátil. Está en un sinnúmero de versiones. Está por muchas partes. Y hoy más que nunca, hasta el día de hoy, la Biblia es el libro más vendido en el mundo entero. Dije gloria a Dios. Adolfo Hitler se levantó en el año de 1939. Desde el 22 estaba ese chango caminando por ahí. Hasta que murió en 1945. No pudo ni destruir a los judíos ni destruir la palabra. Y me van a decir ustedes, politiquitos baratos, que podrán destruir la palabra incorruptible y la palabra de aquel que dijo, primero se cae el cielo y la tierra antes que dejen de caerse una sola palabra de la que yo he dicho. Primero te cae de tu oficina. Primero te cae de tu puesto. Y primero te mueres tú antes que el Rey de Reyes. Sí, Señor de señores. Dije gloria a Jesús. Dije gloria a Jesús. Dije gloria a Jesús. Él vive, Él vive, Él vive, Él vive, Él vive, Él vive, Él vive, Él vive. Si los grandes de la historia no pudieron, Nabucodonosor, rey soberbio, cuando dijo, esta no es la gran Babilonia que yo he edificado para la gloria de mi honor, y se levantó en soberbia en ese momento como burro, como buey, lo humillaron por 7 años a comer hierba y zacate. Y él dice, hasta el día que levanté mis ojos y miré al cielo y reconocí al Rey del cielo, en ese momento me fue devuelto mi juicio. Y ese rey soberbio le dieron de su propia medicina. Oh, todavía están aquí. Dios que no miente, habló de Jesús. Y ahora sí trajo su Biblia para que lea. ¡Gloria a Dios! Dirá usted, ¿de qué iglesia me he metido? Bienvenido. Aquí hay gente que está azorada. ¡No huya! ¡Ay, Jalisco, no te...! Dijeron que no se podía decir así. Salieron con una sandeza por ahí. Me dijeron que decir Jalisco no te rajes, que era maldición. Me dijeron en la radio. ¡Payasos! Y esto va mañana para la radio. ¿Cómo dije que se decía? ¡Pah! Isaías, capítulo 9. Lía conmigo. Oh, gloria a Dios, todavía está conmigo. En boca del profeta Isaías, Dios habla y dice: mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en tiempo que livianamente tocaron la primera vez la tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí. Pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio una gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz les resplandeció. Oiga bien, dice el versículo 6, porque un niño nos he nacido, hijo nos he dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre. ¿Cuál de los reyes de la tierra se ha llamado jamás así? Solo Jesús de Nazaret. Amén. El humilde carpintero de Nazaret, el humilde carpintero de Galilea. Amén. Ese es Rey y Señor, y su nombre es Admirable Consejero. ¿Cuál de los reyes de la tierra se habrá llamado Dios fuerte nunca? En Japón se levantó el imperio japonés con el emperador Hirohito. El Hirohito era el emperador de la Segunda Guerra Mundial. Y decía que él era el hijo del sol naciente. Y cuando el emperador Hirohito caminaba en su caballo blanco, la gente no podía mirarle a la cara porque era mirar a Dios, según ellos. Y ponían su rostro a tierra y se inclinaban y adoraban al emperador hijo del sol. Lamentablemente, el hijo del sol tal, Hirohito, es una osamenta podrida en una tumba en Japón. El gran emperador azteca, él también decía que él era hijo de los dioses. Y vino Hernán Cortés y le dio un matarile. Y el hijo de los dioses, supuesto, ¿quién sabe dónde estará la osamenta del tal? El gran Buda, era un príncipe que se hizo pobre y encontró, según dicen ellos, una gran iluminación. Y el Mahaparinibbana Sutta, que es el libro de los budistas, dice que cuando Buda murió, se fue con aquella muerte de la cual no se regresa. Se levantó en el desierto de Arabia Mohammed. Y dijo que él era el último y único y más grande profeta de Dios. Se murió y por ahí anda la tumba del tal Mohammed. Pero Jesús de Nazaret, que es Dios, dijo: destruyan este templo y en 3 días lo levanto. Y lo mataron. ¿Y sabes qué? A los 3 días se levantó de la tumba y se mostró vivo y resucitado. Y en medio del día, delante de una gran multitud, todo el mundo lo miró a plena luz del día cuando se fue al cielo, diciendo: me voy, pero vuelvo. Gloria a su nombre para siempre. Admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de la paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiendo y confirmando el juicio en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Lo dilatado de su imperio no tendrá fin. Hoy la gente pecadora instada por el diablo no quiere aceptar al emperador del universo, que es Jesús de Nazaret. Y su imperio no tiene fin. Primero se mueren los políticos, las naciones pasarán. ¿Dónde está Tiro, la gran Tiro? ¿Dónde está la gran Éfeso? ¿Dónde en el día de hoy está Corinto? ¿Dónde está la gloria de Atenas? Atenas, ahí está la ruina del Parthenón. Son ruinas turísticas donde la gente visita. ¿Dónde está la gloria de la antigua Tenochtitlán? ¿Dónde está la gloria del antiguo imperio Inca? ¿Dónde está la gloria de todos esos pueblos y naciones antiguos? ¿Dónde está la gloria de Ur de los caldeos? ¿Dónde está la gloria de Babilonia? ¿Dónde está la gloria de Asiria? Naciones fuertes, poderosas que pasaron. ¿Dónde está la gloria de Jerusalén? La gloria de Jerusalén y de su emperador está por venir. Bendito el nombre del Señor para siempre. ¿Cuál es la gloria de esta tierra? Ninguna. La palabra de Dios dice: los elementos ardiendo pasarán y serán consumidos. Oh, gloria a Jesús. Dije: gloria a Jesús. Por eso le digo: oh mundo estéril, es fútil el oponerse al evangelio. Jesús le dijo a Pablo: Saulo, Saulo, grandes cosas te dar coces, patada contra el aguijón. Jesús le dijo a Pedro: cuando era joven te ceñías tú, cuando era viejo te ciñe otro. Gloria a Cristo Jesús. Dígale a su vecino: terrible cosa es no reconocer a aquel que te da la vida. Amén. Dígale que está a su lado: no tema a nada ni a nadie, mas teme a aquel que puede echar tu alma y tu vida en el infierno. ¿Quién puede echar tu vida en el infierno? Jesús de Nazaret, que es el juez que juzgará al mundo. Juzgará al mundo con poder y gloria. Juzgará al mundo con vara de hierro. Ese puede meterte en el infierno. Pero si le tiene de amigo y le obedece, ese te puede salvar. Él es el juez. ¿Dónde se meterá este mundo pagano que hoy niega su nombre, el día que esté frente al gran trono blanco, y él ya no con una corona de espina, sino con una corona de gloria, no con una vestidura para jugársela a la lotería, mira a quién le toca, sino con vestido resplandeciente de gloria. ¿Dónde se meterán aquellos que no quieren saber de él? ¿Y dónde se meterá usted si no le obedece? Aquel día los grandes de la tierra dirán: a las piedras cúbrenos de su presencia. Pero no habrá escondedero para ellos ante la presencia del Dios Todopoderoso. Gloria a Dios. Por eso le digo, y por eso te digo a ti, oh mundo, Houston, Jesús no necesita de tu glorificación. Tú necesitas glorificarle a Él. Él no necesita de ti. Tú necesitas de Él. A ustedes, iglesia, le digo, usted necesita de Él. Él no necesita de usted. Usted necesita glorificarle. Él tiene en el cielo quien le adore. Sus ángeles le sirven. Y la alabanza de los ángeles vale 1000 veces más que la alabanza imperfecta de cualquiera de ustedes. Él, teniendo ángeles, como dice el compositor cristiano, que le adoran, se digna escuchar sus cantos desafinados y desentonados. El Señor en el cielo tiene ángeles que cuando hablan cantan. El Señor en el cielo tiene ángeles que cuando hablan cantan como violines. Que cuando hablan cantan como instrumentos musicales. Su voz es acorde. No un elemento tan desafinado y desentonado como usted. ¿Usted se cree que le está dando gran cosa a Dios? Dios, por su misericordia, se inclina a escuchar su cántico. Y usted debía de estar agradecido que le permitan, con su cántico desentonado, entrar a la presencia de un Dios perfecto. Digo, ¿le va a adorar o no le va a adorar? Oiga, yo no entiendo a Dios. Yo no entiendo a Dios. ¿Cuánto le ama Dios a usted? Que le permite llegar a Él. ¿Y sabe por qué Dios le permite llegar a Él a usted? No, por Jesús. Porque Jesús se envolvió con usted. Y se ha hecho uno con usted. Y el Hijo dice: Padre, donde estoy yo están ellos. Así que si me ha de aceptar a mí, tiene que aceptarlos a ellos. Oiga, es como el hijo o la hija que se casó con el que a usted no le gustaba, pero ya se casó. Y si no acepta aquel o aquella, si usted pierde un hijo, pierde una hija. Y los padres saben que es así. Usted no puede decirle a su hijo casado o a su hija casada: te acepta a ti, pero a tu esposa no. Porque, oiga lo que le digo, perdió el hijo. Pero que yo te traje, yo te puse en mi brazo, que yo, I don't care. Pero que mi hijita, la primera blusita, el primer zapatito, todo, sorry, pero ya no son dos, ahora es uno. Jesús de Nazaret dice, si tú me amas y yo te he redimido con mi sangre, a través de mi sangre te he justificado, te he perfeccionado, amén, y tus alabanzas chuecas suben perfectas a través de mí, delante de la presencia de aquel que es perfecto y santo, bendito el nombre del Señor. Gloria a Dios, dije gloria a Dios. Digo, ¿se entiende este asunto o no se entendió? Mundo, Houston, Dios no necesita de tu aplauso porque Dios no es estrella de Hollywood. Las estrellas de Hollywood, los cantantes de Hollywood piden aplauso. ¿Cuánto dan un aplauso? ¿Ah? Pero Dios en el cielo tiene quien le aplauda. Y aquí en este lugar también tiene quien le aplauda. Bendito el nombre de Dios. Dios en el cielo tiene quien le adore. Y la iglesia que ama al Señor también abre la boca y le adora. Dije gloria. Dije gloria. Oh mundo, Jesús no necesita tu reconocimiento. Así que, mundo perdido, si quieres ser enemigo de aquel que es el dador de la vida, síguele por ahí a ver cómo te va. Porque terrible cosa, gente, es caer en manos de un Dios vivo. Y el que cayere contra aquella roca inconmovible de los siglos será quebrantado. Y al que la roca le caiga arriba será quebrantado. Así que yo quiero caer voluntariamente arriba de mi roca que es Cristo antes que la roca me caiga a mí. Por eso, iglesia, en el día de hoy me aviento. Y si usted se aviente, dice Señor, ahí voy. Truéname contigo ahora para que no tenga que tronarme después. Yo amo a Jesús. Yo amo a Jesús. ¿Cuántos aman a Jesús aquí? Amamos a Jesús. Practicamos su doctrina. Tememos a su palabra. Creemos en su palabra. Le adoramos en la tierra. Gloria al Señor. Dije gloria al Señor. El mundo, Dios no necesita del mundo. Jesús no necesita del mundo. Al contrario, Pablo decía, por Él subsisten todas las cosas. Hebreos dice, en Él, dice, por la fe sabemos y entendemos que el universo fue creado por su palabra y Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Así que, mundo, sorry. Cristo no te necesita. Mundo perdido. Houston perdido. United States of America. You need Jesus. I said, you need Jesus. I said, you better humble yourself in front of Jesus. I said, you better do it and do it now. Antes que sea demasiado tarde. Gloria a Jesús. Oh, gloria a Dios. Hoy. En el libro de Daniel le voy a leer. Ahora le leo yo para que usted no tenga que andar buscando. Yo le leo. Daniel 2:44, yo le leo. Oiga lo que dice. Daniel dice así. Y en los días de estos reyes, oigan ustedes, los reyesuelos de las naciones del último imperio, tenemos en el día de hoy la Europa Unida, y tenemos en el día de hoy cuánta gente que tiene poder. En los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. Houston, pueblo, mundo, aquel que quiere destruir, mi Biblia dice que jamás podrá ser destruido. Aquel que no quiere dejar reinar en tu corazón, reinará para siempre. ¿Cómo la ve? ¿Cómo te queda el ojo? Otra vez leo. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. Oiga esto, ni será el reino dejado a otro pueblo. Nadie heredará ese reino. ¿Sabe por qué? Porque el reino se morirá. Desmenuzará y consumirá a todos, pero él permanecerá para siempre. Y eso lo dijo Dios por boca de su santo profeta. Y si es palabra de Dios, así será. Ahora dirá usted, oiga bien, gente incrédula, no ustedes que son santas palomitas espirituales, sino las demás yerbas. Oiga, a usted le digo, ¿cómo sé yo, dirá usted, que ese reino se va a levantar para siempre? Porque usted bien dijo, pastor, que eso lo dijo Daniel. ¿Y cómo sé yo que Daniel en verdad habló en nombre de Dios? Ah, bueno, aplíquele la regla del profeta. Si la profecía del profeta no se cumple, no es de Dios. Ahora entonces dirá usted, bueno, entonces, pues entonces hay que esperar a ver si se va a cumplir al final, final, para ver si es de Dios. No, chécame el récord al profeta. Porque, ok, ese reino sepinterno tiene que cumplirse. Para los que quieren saber lo que la palabra sepinterno significa, es una expresión, una palabra muy teológica que significa eterno. Reino eterno. Usted dirá, bueno, entonces tengo que esperar al reino eterno para ver si se va a cumplir. No. Vamos a ver, ¿qué dijo el profeta? Dijo que iban a venir cuatro grandes imperios. Vinieron Daniel 2, Daniel 7. Allí dice los cuatro grandes imperios. Daniel predijo no meramente el imperio de Nabucodonosor, sino predijo el imperio Medo-Persa. Se cumplió. Predijo el imperio macedónico, imperio de Alejandro el Grande. Se cumplió. Predijo el imperio romano. Se cumplió. Y predijo la unión de las naciones y se cumplió. Entonces el hombre tiene un récord de 10, tiene 9. Y la otra, porque no le ha tocado la fecha. Si alguien de 10 lleva ya 99.99%, ¿le va a dudar del 0.01% que le falta? Entonces más le vale que crea que el otro viene. Porque el hombre Dios le habló. Bendito el nombre del Señor para siempre. ¿Qué otro récord tiene Daniel? Número uno, fue el sabio más grande de Babilonia. Número dos, influenció a Nabucodonosor. Se cree que a Nabonio, a Belsasar, influenció a los reyes persas e influenció a Darío. ¿Qué otro récord tiene? Es el único hombre que sobrevivió a que lo metieran en un foso de leones hambrientos y salvajes que nada más comían gente. ¿Qué otra cosa tiene? No meramente dijo cómo vendrían los reinos, sino también cómo iban a terminar. El reino de Alejandro, él dijo, el leopardo tiene 4 alas y ese reino, cuando el leopardo se muera, cada una de las alas va a ser una parte del imperio. 4 generales de Alejandro en la historia, sabemos nosotros que se quedaron con el reino. Uno gobernó Siria, el otro gobernó Egipto y los otros gobernaron las otras 2 partes del imperio. Y cheque la historia a ver si no se cumplió. Así que, una señora llamada, ¿cómo era que se llamaba? O'Hare, ¿era que se llamaba la señora? La que se puso a la oración en las escuelas y esto. Oiga bien, esta señora dijo, van a quitar la oración en la escuela, porque en la escuela obligaron a que mi muchacho orara. Mire las cosas de la vida. La señora comenzó un movimiento ateo que sacó a Dios de las escuelas. El hijo de esa señora, en el día de hoy, es un ministro del Evangelio. El hijo, y yo lo he visto testificando y haciendo campaña por la oración en la escuela. El hijo de la señora que sacó la oración de la escuela, es hoy un ministro del Evangelio. ¿Qué estaba yo diciendo? La señora ya la mataron, se murió, se desapareció, nadie sabe de ella. Y su hijo, que ella no quería que orara. Cosa, ironía de la vida, dirá usted. No, Dios Todopoderoso, el muchacho es ministro del Evangelio que ella tanto odiaba. Nada ni nadie permanecerá ante los reyes, Jesús, de pie. Mi Biblia dice que Él tiene un nombre que es sobre todo nombre, y se le ha dado el señorío para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Los que están en el cielo, los ángeles de Dios, se arrodillan ante la presencia del Rey Jesucristo, del Rey Jesús, del Rey de la Navidad. En la tierra habemos y hay hombres y mujeres que voluntariamente los reconocemos, y hoy nos arrodillamos, nos reunimos en su honor. Tomamos la Santa Cena en su honor, le adoramos y adoramos y nos arrodillamos delante del Rey Jesús de Nazaret. Y en los lugares celestes y en la tierra, los demonios tiemblan ante el nombre de Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret, adorado por los ángeles, adorado por los hombres que creen en Él, y temido por el diablo y los demonios. Jesús andaba en la tierra, su gloria estaba escondida, y andaba como un hombre común y corriente como usted y yo. Y llega, ustedes saben, a la región de Gadara, ¿verdad? Y cuando pone su pie en tierra, que desembarcan de la barca, vienen dos endemoniados. Pero la Biblia nada más se enfoca en uno, pero eran dos. Y dice que este gadareno en Gadara, hombre que había perdido la razón, había perdido la dignidad, su familia ni lo quería, no podían aguantarlo, lo amarraban con lo que lo amarraran y rompía, se hería a sí mismo, daba voces todas las noches por los cementerios, por los lugares de muerte, los lugares de podredumbre, nadie se acercaba por allí. Y cuando se acerca Jesús, las legiones de demonio dentro de aquel hombre vienen y hacen que el endemoniado se postre, diciendo, ¿qué tiene contra nosotros Jesús, Hijo de Dios? Los demonios y el diablo saben que Jesús es el Hijo de Dios. Y ustedes, paganos, también saben que Jesús es Hijo de Dios. Y porque están endemoniados, lo odian y lo detestan. Pero Él, aunque tú no quieras, es Rey de Reyes, Señor de Señores. Él es Dios, Él es Señor, Él gobernará. Y tú, diablo, eres vencido.